食べながらっていうか聞いてるよ。みんなで楽しんでます。 聞いてないよ。 じゃあね。 じゃあね。 バイバイ。 東京からでした。バイバイ。 Escuchas la Taberna Galáctica. Este es el programa 91. Dime, niña, que estoy en una mazmorra. ¿A que se te han olvidado la octava jornada de podcasting del 4 al 6 de octubre de 2013? ¿Qué va? No se me ha olvidado. Venga, ligerito. Tía, te veo tan enganchada, ¿eh? Lo importante es que haya hecho la reserva, porque camas ya no deben quedar casi ninguna. Rafael Hoteles Atocha. Mira, a mí eso no se me ha olvidado porque me he hecho dos personajes, ¿sabes? El guardabosque Rafael y su mascota Totocha. Y la calle Méndez Álvaro 30 de Madrid. Este es mi main, que es un guerrero que se llama Álvaro Méndez. El niño quiere curar. Tía, tía, qué engancha me tiene, está preocupada. Bueno, de todas maneras, tú no te pongas nerviosa, ¿eh? Porque si te queda alguna duda o algo, en la web de jpod.es/jpod13 está todo súper bien explicado. La marca, sigue la marca jpod13, que no me va bueno para un plan, ¿no? Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. Antes de nada, antes de pasar con la reciente entrevista, antes tengo que agradecer, la verdad, me dejó un poco sorprendido, Miguel Ángel, Premium CM, su propuesta para que aquí al que habla le den un premio honorífico a la gente de la Asociación de Podcasting, Mira Tú. Por supuesto, hay mucha gente que quizás lo merezca muchísimo más que yo, indudablemente, pero esos detalles valen oro. Valen oro igual que muchas veces esos comentarios de por un medio, por otro, que a veces llegan y que se aprecian tantísimo. Eso siempre, siempre, por supuesto. Deciros también que, bueno, que ya están aquí mismo las JPod. Sí, los amigos de Madrid van a dejar de vivir al límite con ese corazón siempre al borde del infarto. Han conseguido el crowdfunding, parece que todo está ya encarrilado, enfocado ya a un espero que un gran encuentro y con bastante éxito. Pero, igual que he comentado en alguna ocasión, que creo que el podcasting, en concreto las jornadas, creo que se comete un error a la hora de organizar una y otra vez en sitios distintos, organizaciones desde cero, con todo lo que eso conlleva, incluso con lo que puede ocurrir que llegue un momento que, pues que alguna edición salga un poquito, no peor, pero un poquito con menos intensidad que la anterior, y con lo que eso puede conllevar de desánimo. Pero al margen de eso, el follón que tiene que ser, no quiero ni pensarlo, lo conozco un poquito desde lejos, por mi contacto con los amigos Chema y Iván, principalmente, son los motores principales de ese avión que está montando todo el Sarao en Madrid, junto con más gente, evidentemente. Hace poco estuve en la Campus Mac, si habéis escuchado los dos anteriores, que en realidad son simplemente un grupo de entrevistas, que espero agradables, pues la Campus Mac de este año pues se realizó ya en tercera ocasión, porque empezaron allí y bueno, y el año pasado también se celebraron en Mollina, una localidad de Málaga, en un centro llamado CEULA. Es un centro de juvenil, de Instituto de la Juventud, etcétera, etcétera. Unas instalaciones fantásticas, con bungalows, unos apartamentos muy correctos, algunos grandes, otros más pequeños, evidentemente los individuales, con piscina, con pistas de tenis, salas estupendas para todo tipo de actos, más salas pequeñas, en fin. Aquello además con una disponibilidad para muchísima gente, unos precios muy ajustados, con la comida, con todo, un entorno perfecto, pues para, por ejemplo, lo que fue la campus, para ir allí en plan familiar. De hecho, hubo alguna familia allí al completo con un niño, bueno, en este caso un gremlin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que es ese tipo de sitios o otros similares puede que sean los ideales para hacer unas jornadas, primero, de más días, segundo, en formato de vacaciones. Y además donde, por ejemplo, pueda ir una familia completa con los niños y con todo. Y evidentemente en un lugar donde está todo centralizado, donde no hace falta salir para nada. Bueno, el pueblo está ahí al lado, un pueblo además pequeñito. En este caso, en la campus coincidían las fiestas. Y donde la convivencia, evidentemente, a lo largo de todo el día, el comer juntos, cenar juntos, etcétera, etcétera, y el relax de no andar para arriba, para abajo, y sobre todo la disponibilidad de más tiempo, puede hacer primero que las actividades se tomen con más tranquilidad y con más atención, sin perderse ninguna, como por ejemplo pasa en las JPod, pues que de pronto pues vas a un directo pero te pierdes una charla, o vas a la charla y te pierdes el directo, y así sucesivamente. Y creo que serían, por ejemplo, allí en Málaga o en otros sitios similares, sería el formato adecuado, hacerlo un poquito más ajustado a verano, dentro de los periodos normales de vacaciones, donde todo el mundo puede ajustarse pues una semana, dentro de incluso de sus planes de vacaciones, y sería algo genial, incluso hacer pues una sede fija, o al menos con cierta estabilidad, al menos un sitio donde no tengas problemas de poder ir, y además con lo que conlleva si se establece una organización más o menos permanente, o con al menos una estructura estable, el hecho de pues no tener el que volver una y otra vez a buscar sponsor, etcétera, etcétera, etcétera, o los múltiples recursos que hay que buscar. Y por ejemplo, en sitios así, pues lo tienes todo, no tienes que andar, que si, bueno, hay que reconocer que en la campus hubo algún problema con la conectividad, pero bueno, fue un problema puntual y también debido un poco a las fiestas que había de por medio, y bueno, lo sufrimos, pero eso no es normal allí. Allí hay proyectores de todo tipo, grandes salas, salas más pequeñas para hacer todo tipo de actividades con mucha tranquilidad. Y además piscina, etcétera, etcétera, para vernos la barrigota. Y bueno, sin daros más la brasa y deseando que nos veamos pronto en Madrid. Ah, ahí se me olvidaba. Hay una cosa más. Aquí el que os habla, pues apuntó a eso que han hecho los organizadores y amigos de las JPod de encuentro con podcaster. Yo lo tengo que reconocer, como se lo dije a ellos, yo me apunté, digo, bueno, por si acaso no se apunta mucha gente, que contéis conmigo. Tanto han contado que al final ahí estoy. En fin, el sábado a las 12 y 10, si no recuerdo mal, no sé dónde, espero que sea algún sitio bastante escondido, estaré disponible durante, creo que es más o menos una media hora aproximadamente, creo recordar, no sé exactamente. Lo tenéis todo en el programa de las JPod y en la magnífica aplicación que hay. Y me tenéis a vuestra entera disposición. Espero que vaya alguien a saludarme. No me dejéis solo, por favor. Además, soy muy vergonzoso, aunque no lo parezca. En fin, por allí andaremos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30. Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito. Y nada, aquí os dejo con una entrevista. Con una entrevista, no os voy a decir nada. Gente muy amable. Entre nosotros hay bastante agua, pero solamente eso, porque calidez, desde luego, bueno, ahora lo notaréis. Fue una cosa muy improvisada, salió muy espontánea, pero creo que el resultado vale la pena. La tienda muy barata. ¡Hey, amigo podcaster u oyente! ¿Quieres conocer a Peña con la misma afición que tú? ¿Quieres conocer más sobre el mundo del podcasting? ¿Quieres pasar un fin de semana en Madrid repleto de diversión? Pues no te vayas al Parque de Atracciones, ni al Santiago Bernabéu, ¡no! Tampoco a la Casa de Campo Granuja. ¡Vente a las JPod 13! ¿Cuándo? Del 4 al 6 de octubre. ¿Dónde? En el Hotel Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro, número 30. ¿Dónde me puedo informar? En la web www.jpod.es. Y recuerda, hermano, octubre en Madrid suena a podcasting en las JPod 13. Pues bienvenidos a... ¿Qué porras bienvenidos? A ver si pagáis la entrada, coño. Estáis en la Taberna Galáctica y, para variar, aquí estamos entrevistando a alguien que está aquí al lado. Hemos cogido, nos hemos enganchado al cable este que hay transoceánico, este que cruza continentes, pasa por varios barrios, da un par de giros por aquí y por allá, y nos hemos ido aquí al lado. En concreto, coño, ya me he perdido. Perdón, antes de que entres, ¿de dónde te has sacado a ti? ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Guatemala y estoy en El Salvador en este momento. Yo diría que estás en Guatepeor, pero bueno, pasa. Pasa un momento, pasa y tómate algo, que te veo cansado de tanto nadar. Sí, y mira que nos hemos encontrado en el medio. Claro, aquí estamos en esta balsita que... Cantidad de agua, tú. Me confundí, iba para Estados Unidos y he llegado a España. Sí, bueno, yo intenté beber a medias del trayecto. Oh, saladísima, tú, saladísima. Y una tortuga me hizo un guiño como diciendo, va, un pardillo. Pasa para dentro. ¿Qué te apetece tomar? Ya sabes que, no sé si has oído, que aquí tenemos grog y mucho más grog. Lo tenemos de tres colores. Los puedo decir. Y si te diría que yo no bebo, me lo creerías. Da igual. Estarás dándote cuenta que ahí hay un par de seres un poco extraños, esas formas difusas en la oscuridad. Te vamos a agarrar y te los vas a tragar. Además. Ok. Dame una cimarrona. ¿Qué es cimarrón en España? Cimarrón en España, no sé, me sonaría a un disco de... un disco muy antiguo, quizás. Ok. ¿A caballos? ¿O cosas así, salvajes? Aquí es una bebida de soda con... Es básicamente una margarita sin alcohol. Mm. La cimarrona. Entonces te daremos doble ración de grog. Nah, no te resistas. No te resistas. Oye, vale, dame una cerveza. Tú eres podcaster también. Bueno, creo que con unos cuatreros más, ¿no? Sí, estamos con unos amigos que inventamos un pequeño podcast hace como un año. Lo hemos llamado Dejémonos de Pajas. Y en Guatemala y en El Salvador y en Centroamérica, pajas es el sinónimo de mentiras. Eso, que aquí puede haber... otros sinvergüenzas o sinvergüenzas de cualquier género que se pueden pensar lo contrario. Aunque claro, sí, allá aunque pues pajas es otra cosa. Sí, sí, porque hay una constante con esto de los giros idiomáticos. Porque... Pero ojo, aquí pajas también es masturbación. Ah, menos mal. Sí. Menos mal. Puedes usarlo en ambos, ¿eh? No, de hecho, pajas es... Bueno, la masturbación es una mentira mental, entonces... una ilusión. Pues una ilusión, entonces pajas también se usa para el sentido de mentiras, ¿no? Entonces cuando nosotros lo usamos como dejémonos de pajas, ya dejémonos de mentiras, digamos las cosas tal cual, ¿verdad? Entonces, y sí, lo hago con otros amigos. Yo un día pensé en que esto lo puedo hacer yo también, ¿verdad? Escuchando otros podcasts. Y decidí comprar el equipo y todo, y invité a unos amigos y vinieron aquí. Y les gustó. Y les gustó. Y ahora pues tenemos ya bastantes oyentes alrededor del mundo. La España es, de hecho, el cuarto país que más nos escucha. Uh-huh. Es todo un placer. Y vais a cumplir un añito y todo haciendo Vamos a cumplir un añito. Este tipo de locuras, tan agradable. Sí. Llevamos 82 episodios, tenemos algo especial para el episodio 100. Y entonces, vamos a ver. La idea es invitar a toda la gente que ha venido al podcast, ¿verdad? Que han sido nuestros invitados. Y entonces queremos invitarlos a que vengan a celebrar con nosotros. Ahora off the micro te daré ideas, ya verás. Sí. ¿Qué tal eso de lanzarse? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Fue escuchando quizás a otros podcasts? En mi caso yo tengo aproximadamente como tal vez 3-4 años de escuchar podcast, y bueno, me encantaba escucharlos, me volví adicto a un par de ellos, a uno de ellos ya no lo escucho más, que fue el primerísimo que escuché, ya no lo escucho hoy en día, ¿verdad? Y no, hombre, no te cortes. Fijémoslos. Es que me dio un par de indirectas racistas hacia los latinos y ya era como que la primera la escuché y me causó gracia y ya 100 veces después de estar escuchando lo mismo dije, no, yo hasta aquí ya no necesito seguir escuchando esta vaina. Pero luego el hecho de hacerlos... ¿Fue como un salto? ¿Qué, después, ¿qué sí, bueno. ¿Tuviste, al menos tú personalmente, al principio? Yo pensé que esto era algo sumamente caro de hacer para empezar. Pensé que definitivamente sin sponsors no podía sobrevivir. Y en eso empecé a escuchar podcasts que no tenían nada de sponsors y que la gente lo hacía por amor al arte. Y... empecé a escuchar podcasts donde la gente pues podía decir lo que ellos quisieran sin ninguna restricción y dije, oye, esto me gusta más y me gusta más y me gusta más, hasta que empecé a averiguar cuánto costaba el equipo, y empecé a contarle a mis amigos, ¿verdad? voy a poner un podcast. Después averigué sobre cuánto me podía costar la página web, ancho de banda, etcétera. Nosotros pagamos todo eso, o sea, no usamos los servicios gratuitos. Y así nació y en eso empezamos a lanzarlos y poco a poco la gente le empezó a gustar, empezamos a tener una identidad, y la gente empezó a responder y hoy por hoy pues podemos decir que sí es bastante gente. O sea, de un mes a otro tuvimos... de repente todo se volvió viral, ¿verdad? Y de un mes pasamos... ¿Descubristeis el poder de cierta moneda que no es tangible, que es el cariño de la gente que te escucha y que disfruta de lo que haces? Correcto, y que esto se volvió de algo de boca en boca, porque de repente alguien me decía, yo soy amigo de fulano y me recomendó tu podcast... Y así, ¿verdad? Y empezás a recibir, como tú dices, ¿verdad? Esas muestras de cariño de la gente. Y bueno, se vuelve adictivo. Tú sabes que esto se vuelve adictivo, ¿verdad? Y hay mucha gente. Es más, las semanas que no subimos podcast, la gente se enoja y te empieza a reclamar, te reclama el por qué no has subido un podcast, ¿verdad? Entonces sí, pero la inquietud realmente, yo tuve una cirugía y tuve que ir a otro país a realizar esta cirugía en los ojos, de hecho. Y cuando estábamos allá con mi novia, la Cocos, que es un personaje también que tenemos, uh-huh. Yo le dije, mira, me voy a meter a esto, voy a hacerlo, lo voy a comprar. Y yo, ayer precisamente estábamos comentando con ella, ¿te acordás cuando yo te dije que podía hacer esto? Y hoy en día ya es una realidad, ¿verdad? Entonces, sí, para mí es un logro realizado. Es como una magia, ¿verdad? Es impresionante esto. Y el mundo y la gente, cómo puedes acercar fronteras, cómo la gente te habla un poco de su lugar de origen, etcétera, etcétera. Y es bien interesante. Nosotros lo pensamos como que lo que estamos haciendo es uniendo fronteras, ¿verdad? Eliminando a través de estas red de redes, o llámese como quiera, 2.0, lo que tú quieras también añadir. Ajá. Eliminando fronteras, distancias, acercando, ¿verdad? Bueno, mientras que te sujetan, que te Pero, ¿no te importa si invito un momento. Ajá. No, ábrela bien la boca. Te voy a meter el embudo, es sin querer. Mientras te sujetan, vas a beberte otra jarra. Ok. Bien. Y ahora, ¿me decías ahora que has bebido un trago? Sí, dime. Bueno, allí en tu entorno más cercano, ¿tú hablas de podcasting? En tu entorno familiar, en tu entorno de amigos, supongo que le habrás dicho. ¿Te has mirado alguna vez con cara rara? Mi madre una vez me escuchó y me dijo, uy, no, qué barbaridad. Para hablar patanadas has hecho eso. Te lo perdono, supongo, ¿verdad? Pero mi tía lo disfrutó tanto que se mataba de la risa. Lo íbamos escuchando en el auto, andábamos de vacaciones por El Salvador. Y mi tía me dijo, no, me encantó. Y yo creo que mi tía ya es adicta a nosotros. ¿Qué opinas de la podcastfera allí en tu país? Hay movimiento, hay mucha gente por allí. Que además ahora me pasarás contacto si es que hay alguna persona, algún loco más, que esperamos que sí. ¿Hay gente también lanzada a estas barbaridades? Tengo entendido que hay otro podcast el cual yo he preguntado quién es. Yo lo he escuchado, yo 3 minutos lo escucho y lastimosamente es bastante aburrido. No es nada interesante y no interactúan con nadie más que con ellos, no desean conocer a nadie más, o sea, son bien cerrados, uh-huh. Pero de ahí tengo entendido que solo ellos y nosotros estamos aquí en El Salvador. Ellos sí ya llevan 300 episodios, pero sus niveles de audiencia son mucho, mucho más bajos que el nuestro, o sea, definitivamente. Okay, porque también lo desean, ¿no? Entonces hoy es casi unos privilegiados. No quiero tampoco sonar engreído, pero sí hemos es por la mística, la temática de nuestros podcasts, ¿verdad? Nosotros somos un poco especiales. Pues sí, tratamos de no hablar sin tapujos, tratamos de hablar sin tapujos, tratamos de, y la gente pues eso le gusta, ¿verdad? ¿No? La libertad parece que es algo que está de moda, siempre ha estado de moda. Por supuesto, sí. Y más en estos tiempos, querido amigo, que parece que hay que arañarla, quizás. Claro, somos parte de esa rebeldía mundial, ¿verdad? Oye, ¿cómo veis desde allí vosotros, en concreto tú, el podcasting aquí en el terruño este, aquí al otro lado? Mira, espérate, te abro un poco la cortina. ¿Ves? Mira, España está ya. Lindo de España, me encanta. Sí. ¿Cómo ves? ¿Escuchas podcast de aquí, verdad? He escuchado varios. Me consta que incluso sigues a podcaster. Bueno, no, digo mal. A ciertos gurús del podcasting. Creo que uno conduce un taxi, ¿verdad? Ah, Potaxi, claro, por supuesto. Juan Ignacio. Los gurús del podcasting. Potaxi es nuestro fiel oyente. Sí, y sí, bueno, él es fiel oyente de muchos podcasts. Y de muchos, sí. Cuando haya medios interesados en esto, él seguramente será el crítico especializado. Sí, no, es más, escuché a Sune hacerle una entrevista a Potaxi, que yo creo que fue ya hace un par de años. Pero pues la encontré por pura casualidad buscando ahí entrevistas. No sé cómo llegué a ella, para serte honesto, pero la escuché y fue agradable, ya por lo menos ponerle un tono de voz a esa fotografía de Potaxi en el Twitter. Sabes que dentro de poco aquí, bueno, anualmente, mal que bien, a trancas y barrancas, se realizan jornadas aquí. J-Pod. J-Pod, J-Pod. Sí. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿J-Pod o J-Pod? J-Pod. J-Pod. Pero bueno, también me vale, ¿eh? Me vale cualquier tipo de expresión, como si se la cambiamos. que además, esa palabra podcasting, claro, tú le dices a cualquiera, hago podcast. Y dices, ya has bebido hoy. Ya te has tomado algo raro. Ah, o sea, todavía la gente no tiene conocimiento de lo que es un podcast, ¿eh? Ah, sí, efectivamente. Y aquí pasa un poco igual. pero aquí se hacen... ¿Qué imagen tenéis de todo eso allí? Bueno, cuando vemos que existe un J-Pod allá en España, decimos, bueno, la podcastfera en España tiene que ser sumamente inmensa, ¿verdad? Y cuando vemos el número de podcasts que existen solo en España, es impresionante. O sea, nosotros estamos en pañales comparados a ustedes. Los diferentes programas, yo he escuchado el tuyo, he escuchado algunos bien extraños como Contenido Explícito también, que sí son bastante explícitos, y así he escuchado, no recuerdo otros que no los tengo aquí ahorita en mente, pero sí me parecen súper interesantes y nos encantan, pues de verdad aprendemos mucho de la cantidad de años que ustedes tienen de estar en este giro, ¿verdad? Esto de empezar es todo. Esto es como una especie de cualquier recurso viral que hay, por ejemplo, en la red. Al final es todo igual. Es infectar. Al fin y al cabo, alguien me decía hace mucho tiempo que el podcasting es casi un virus. Lo decía en un tono peyorativo, evidentemente, descontextualizado en cuanto a lo que yo quiero decir, pero en el fondo tenía cierta razón, porque esto se pega. Esto al final escuchas, como tú antes me decías, y a mí me ocurrió igual, bueno, incluso más allá del podcasting, y al final se pega y dices, ¿qué narices? Porque además creo yo, y no sé si comprenderás conmigo, que esto tiene una ventaja, que es que lo puede hacer cualquiera, que es la mejor arma y la mejor marca y etiqueta para venderlo, que es que lo puede hacer cualquiera. En un momento que estábamos comentando algo con un podcaster mexicano, entró Sune a la conversación y dijo, sí, esto lo puede hacer cualquiera, pero no todos lo hacen bien. Entonces, eso es muy cierto. Pero todo el mundo lo puede intentar. Es que al final siempre estamos en plan negativo. No todo el mundo lo puede hacer bien. Vale, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da siempre y cuando existe alguien que le guste? Eso era claro. Lo que te iba a decir. Y si empezamos por la base de que al podcaster o al que fabrica el contenido le encanta, ya tiene un oyente. Claro, y ese oyente le comenta a los demás, y así fue como nosotros nacimos. Y hoy te digo, o sea, no sé si hablar de cifras o no, si te puedo comentar. Bueno, por mí no lo hagas. Okay. Yo sé que tendréis muchas más que yo, vamos, sin saber yo las que tengo. No, nunca puedo creer yo eso, porque tú estás en España y tienes muchos seguidores. Anyway, nunca me ha preocupado, a veces, y generalmente por referencias. Pero te digo algo, para que a mí me logren escuchar, tengo que explicar primero qué es un podcast, definitivamente, o sea... la gente, ¿pero qué es esto? Dice, entra al sitio, presiona play y escucha. Y mejor si tienes audífonos puestos, le digo, ¿verdad? Pero si no, aquí sí estamos totalmente, o sea, si ustedes son niños en el podcasting, nosotros ni siquiera hemos sido concebidos con esa palabra. Aquí la gente no sabe lo que es un podcast. Estaremos encantados de daros el pecho. De hecho, aquí las valquirias del local... En cuanto apriete el botón rojo, ya verás okay. lo que te pueden hacer. Okay. Bueno, entonces, ¿qué vais a preparar? Porque, mira, a mí esto, si algo me gusta son los aniversarios, las fiestas y todo ese tipo de rollos. Yo, si voy, por ejemplo, a la J-Pod, a esa cosa que vamos a hacer en Madrid, o sea, intentamos destruir la ciudad, básicamente, al menos yo, y ciertas asociaciones, etcétera, etcétera. Pero esto lo hacen como en un centro de convenciones, ¿dónde se hace? Siempre he tenido la curiosidad de dónde hacen esto. Bueno, pues en este caso, bueno, generalmente se hacen... me voy a poner a explicarte yo algo que nunca he organizado. Mira, y yo he organizado varias cosas. Pero esto básicamente se organiza en... ¡Ay, por Dios! Ahora me falta aquí alguien. Pero bueno, te lo voy a explicar. Y lo voy a explicar a todo el mundo. Las J-Pod son una mandanga de dos vías. Una para dar premios... que monta una asociación, que es la parte que a mí no me gusta, porque se crea una endogamia y un... ¿Sabes tú eso de me desabrocho y tú te arrodillas? Y luego hay otra parte que es la que nos vamos a juntar, vamos a cerrar los bares y lo vamos a pasar muy bien. Vamos por esa parte van casi todos, supongo. Que Creo que gran los parte. Los premios no les interesan, ¿no? Bueno, realmente los premios tampoco son muy cuantiosos, ni mucho menos. Es más por el nombre de ser el ganador. Es más por la reunión, creo yo. Son eventos donde está la oportunidad de juntarnos todos a la vez, al menos quien tiene oportunidad de poder ir dentro de las posibilidades propias. Y organizaciones siempre, independientemente, cada año. O sea, están desconectadas entre sí. Que es un poco algo que yo he comentado ya varias veces, que es un problema, porque claro, organizar una cosa y luego continuarla a lo largo del tiempo es más fácil que empezar un proyecto un año y luego otro otra vez desde cero. Pero bueno, se hace el intento y cada año van creciendo exponencialmente en pequeña medida, y espero que, un poco por lo que antes hablábamos, que no lleguen a cierto tope para que no se pierda algo que es para mí muy importante, que es la frescura del poder hacer, decir y exponer lo que queramos con total libertad. Y correcto, esa última palabra es muy importante, porque creo, siempre he pensado que, y más en esta vida moderna y globalizada, porque no hablo desde España, creo que esto nos afecta a todos, cada uno en una medida, pero en un color, en una frecuencia, pero si damos un poco la nota, seguro que va a haber alguien interesado en controlar los medios. Porque si alguien está interesado en controlar los medios, es el poder. Y mejor pasar de tapadillo el boca a boca, como tú antes decías. Correcto. Es más efectivo. Mira lo que pasó en Egipto y está pasando en Siria. Boca a boca. Efectivamente. El comunismo, la organización comunista siempre ha funcionado a nivel de células individuales, que somos el podcasting, metiendo humor, contenidos, palabrotas, esto o lo otro, pero desconectadamente, sin ser una organización compleja y unificada. Y básicamente lo que hacemos es quedar bien y hacer unas jornadas muy breves, ¿sabes? Eso sí, eso también la achaco yo. Voy a proponer además que se hagan pues al menos de una semana, que nos vayamos de vacaciones, que la gente se lleve el perro, los niños, la suegra no, eso lo vamos a prohibir. ¿De cuántos días es este tiempo? Pues 3 días, pero vamos, son 3 días, que es el primero es medio, el medio segundo es toca viajar y el segundo es me voy a morir aquí lo que haga falta, y el tercero es casi de resaca, ya no voy a nada. Correcto, sí, como en todos los días. Algo así, ¿no? En una semana puedes lograr más, conocer más gente, etc. Claro, sí, efectivamente. Además, si vas a gastar en un viaje, que sea un poco más largo, sí. Claro, que sea más rentable, que tengamos piscina, que no tengamos que salir y que nos atropelle por la calle un coche, sino que tengamos un entorno donde, insisto, pueden ir los niños. Eso que sean dos resacas, no solo una. Efectivamente, que sean varias. Y en eso consistirá. Prométeme, antes de despedirte, y te voy a invitar, ¿sabes? Dime. Te voy a invitar porque al fin y al cabo aquí no paga nadie. Pero antes de irte, me quiero que me prometas una cosa. Que nos pongas en conocimientos cuando vayáis a decidir el aniversario, y desde aquí además invitar a todo el mundo a que participe con un audio, toda la gente que os siga, toda la gente que aprecie vuestro trabajo. Yo también me comprometo a mandaros un exabrupto. Cuenta con ello, lo haré, por supuesto que lo haré. Si aceptáis el lenguaje Klingon, y que lo anunciéis debidamente, que siempre un aniversario, y además teniendo en cuenta que es el primer añito, al menos un chupete os tenemos que regalar. Ok. Mínimamente. Te lo haré llegar. Algo que nosotros decidimos era que, bueno, ¿qué celebramos primero, el año o los 100 episodios? Y pensábamos que era, puesto que uno estaba muy cercano del otro, que llegáramos a los 100. Y por eso es que el aniversario lo vamos a celebrar con los primeros 100 episodios. El año sí ya lo cumplimos, fue en julio de hecho que lo cumplimos. Pero vamos a ya solo faltan 15 episodios, porque ya entonces tenéis que grabar 14 de un segundo. 14 y anunciar el 15º. Empezarlo a anunciarse. Y pero será todo, además, todo un placer. No, el placer es nuestro. De verdad que exista gente alrededor del mundo como tú que pues nos escuchan, y de verdad es una gran emoción saber que esto gusta, ¿verdad? Ese es nuestro cheque de pago, la verdad. Querido amigo, esto es global. En una ocasión tuve que contrarrestar un audio que me mandó un amigo mío de su sobrina, en el que me decía básicamente, bueno, y además ha sido portada del podcast en alguna ocasión, me han dicho que la Taberna Galáctica se escucha hasta en Japón. Yo no me lo creo, con lo cual tuve que avisar a un amigo que vive en Tokio y decirle, oye, mira, Leo, por favor, coge a tu niño o a tu familia, a quien sea, a alguien de la calle, y me mandas un audio que parezca, que se note que es desde allí, porque si no, esta niña quedó muy mal. O sea, me importa un rábano. O sea, esto de la audiencia es muy relativo. Una niña que te diga eso es muy grave. Y más desde la otra punta de esto, que cuando quedábamos tú y yo para esto de los horarios y tal, los ritmos, pues tú imagínate, ¿no? Japón, tal, empiezas a coger el teléfono y decir, a ver, ¿ahora qué hora es aquí, qué hora es allí? O es en, correcto, sí, es un... O en serio, Uruguay, ¿qué hora es? O... Sí, pero esa es la ventaja del podcast, tú lo cuelgas y la gente salta sobre horarios y sobre países. Y sobre por países. Supuesto, sí. Y apenas que sepamos, al menos aquí en España, un poquito más de idiomas que nuestros políticos, también nos importa bien poco si se habla en español o en otro idioma. Por supuesto. Bueno, hablando de niñas, aquí hay una niña que quiere saludarte. Ah, pues sería un placer. Beijing. Beijing, la Cocos te va a saludar. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es todo un placer. Igualmente. Siempre una voz femenina. Ah, pues sí. Desde aquí, desde... Siempre tiene que haber una voz femenina. Y siempre sensual. Siempre dulcificáis nuestra existencia, nos moduláis como cuando... Vienen a adornar el ambiente. Yo creo que nos humanizan. Sí. Sí. A nosotros que somos tan brutos. Un placer hablar contigo. Un placer. Pues... Bueno, la Coco está un poco tímida. La Coco es mi novia y es parte del show también. Un gustazo. Pues un lujo contar contigo. Y contigo también. Y con vosotros. Y por supuesto estáis invitados en cualquier momento a pasar por aquí, por este antro. Gracias. Los sillones son cómodos. La bebida es horrenda, ya lo sé. Es inbebible. La usamos para otros fines, en realidad. Pero bueno. La vez pasada escuché que llevaste... No, disculpa esos pájaros, pero nosotros tenemos ahora las ventanas abiertas y se escuchan. Bueno. Sí, te voy a contar sobre campanas. Entonces, el otro día escuché que entrevistaste a alguien ahí en la taberna. Era un personaje, pero traté de googlearlo. No me pidas que si me extendí tanto, pero no. Pero fue una entrevista como de 7 minutos. ¿Es correcto? ¿No? Bueno. Fue recién. De 7 minutos. Tendría que mirarlo yo. Fíjate, sí. la memoria que tengo. No sé, ¿por qué aparece mucha gente? En muchos bichos. Porque nosotros ya llevamos media hora, entonces me siento halagado. Y ya si ahora me quieres patear fuera del bar, pues ya. Nada, fuera, largo de aquí. Pero vamos, sí, un poco ya. Más entretenido, creo, que el de 7 minutos. A ver, por favor, ¿queréis echarlos ya de una vez? Venga, largo de aquí. Atención, atención, del 4 al 6 de octubre en Rafael Hoteles, Puerta de Atocha, se celebrarán las octavas jornadas de podcasting. ¡Te esperamos! Ven, ven, ven a las octavas, estaremos todos juntos charlando sobre podcasting. Voy a las octavas, aprender y compartir mil experiencias de podcasting.

Tres civiles a bordo de un auto fueron ejecutados por un comando armado que se daba a la fuga, y dos policías ministeriales que perseguían a un grupo de sicarios también fueron ultimados. El presidente de México hizo un llamado a unir fuerzas para enfrentar agresiones y amenazas. Esta es una versión reciente del tradicional corrido mexicano y fundamentalmente trata de exaltar o conmemorar figuras, personas y eventos relacionados con el narcotráfico. Esta clase de música generalmente no busca dar un carácter moral respecto a dicho tema, sino más bien mostrar vivencias típicas en las que se hayan envueltos dichos personajes. Pensar que se va a acabar con el narco pues es entrar en una utopía. Esto no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Existen narcocorridos que destacan en el narcotraficante virtudes relativas al desempeño de sus actividades ilícitas, presentándolos como gente poderosa, valiente, astuta y temeraria. Atadas de pies y manos. Una camioneta gris con placas de California la traían bien arreglada. Pedro Márquez y su novia muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga. Traía llantas de carrera con sus rines bien cromados, motor grande. Pedro se sentía seguro, no hay federal de caminos que me alcance, te lo juro. Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado, disfrutar luna de miel. Con 100 kilos de la fina que en la gris habían clavado. Ya sabes lo que hay que hacer. Saca pues tu metralleta y hazlos desaparecer. En Sonora los rodearon 10 carros de federales. Le dice la Inés a Pedro: no permitas nos atrapen, vuela por encima de ellos, no es la primera vez que lo hace. Por bocinas les gritaban, helicópteros alerta, los tenemos bien rodeados. Es mejor que se detengan. De pronto un tren que cruzaba acabó con la pareja. Los narcocorridos hacen alarde de los bienes típicos de cualquier mafioso que se dedica al comercio ilegal de drogas: los grandes coches, las armas talladas y de oro, las mansiones, las joyas, los yates. Ostentación sin límites y muy apegada a la realidad. (Risa) festejaré mi cumpleaños. Traigan grupos y cantantes. Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los cadetes. Que viene gente importante. Muchos de los narcocorridos son pagados por los propios narcos. Les piden a los grupos musicales que les compongan una canción y en algunas ocasiones a cambio de una jugosa cantidad de dinero. Incluso a veces los corridos son utilizados por algunos capos para mandarse mensajes con sus rivales. Mi San Juditas ya sabe. Y llegó el otro pesado con armas sofisticadas. Hammer y trocas del año, por cierto todas blindadas, del mucho muy con cariño. Si en tu voz lanza granadas. De la espiral de violencia, en particular de la franja norte de México, el sur de Estados Unidos, como también en Colombia, no se libra nadie. Incluso estos artistas a veces caen en sus propias canciones, mueren como en un narcocorrido. Sergio Vega fue asesinado muy recientemente en un tiroteo. Treinta disparos, seis lo alcanzaron. Y estás escuchando precisamente un narcocorrido de Sergio Vega, también conocido como El Saca. Qué bueno que están contentos, amigos aquí en su casa. Saben bien que festejamos, soy el jefe de las plazas, me respeta todo el mundo. Y la contra que trabaja. Qué injusticia que tiene la vida, qué mala suerte la que me acompaña. Desde muy niño me dejaron mis padres y hoy voy sufriendo esta pena tan grande. Viví en la calle pidiendo limosna, también robaba para alimentarme. Busqué a mis padres y no los encontraba. Se fueron lejos, dizque pa'l Guaviare. Me fui a buscarlos y no los encontré. Y desde entonces allí me quedé. Y ahora me encuentro en las montañas de Colombia. Pobreza y corrupción, ilegalidad, incultura, opresión por parte de países tremendamente poderosos que por un lado persiguen el narcotráfico y por otro lado son los mayores consumidores de él. Colombia también hace aproximadamente unos 15 años adoptó los narcocorridos, allí llamados corridos ilegales. Fui creciendo en este duro camino, con estas manos aprendí a levantarme. Ya soy un hombre, ya aprendí a vivir la vida. Y del pasado ya no quiero ni acordarme. A mis padres los mataron malamente. Ya sé quién fue y algún día voy a cobrarles. Voy a vengar la muerte de mis viejos. Voy a acabar con esos perros cobardes. Tengo cultivos y ya manejo el poder. Tengo mi gente que me sabe defender. Mucho dinero y me doy la buena vida. Y en el peligro me he sabido mantener. Me encuentro lejos donde no me pueden ver. Vivo feliz y así me siento bien. A mí me llaman el hijo de la coca. Y que conmigo no se vayan a meter. El gran poder de la droga, el populismo de muchos capos, salir de la pobreza, todo ha hecho que se cree un ambiente absolutamente de guerra, cruel y salvaje. Una balacera nunca antes vista o presenciada en el municipio de San Felipe por las noches al norte de la ciudad. Policías y militares se enfrentaron este miércoles en zona céntrica contra presuntos delincuentes con saldo de una persona muerta y al menos 5 policías heridos. La balacera fue entre las calles Torres Mochas, Miramar y Bonfil, luego de una indagatoria en busca de armas y droga después de un tiroteo anterior en Irapuato, Guanajuato. Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando. Mire, señor empresario, se les acabó el corrido. Quiero el nombre de la empresa a la que han pertenecido. Sí, señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo. ¿Para qué tanto relajo? Porque no habían avisado. Déjenme la contraseña y váyanse con cuidado. Dígale al águila blanca y ojalá y viva 100 años. Debido por un lado a la evidente exaltación de la violencia y de los violentos que en general hace el narcocorrido, e incluso también porque a veces es medio de transmisión y de mensajes entre ellos y a la población, en México se han llegado a prohibir en estaciones de radio y en transportes públicos, pero aún así es un género tremendamente seguido, con algunos grupos que nadan en el éxito y andan sobrados de premios, como los Tigres del Norte. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero. Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Qué chulas se ven mis vacas con colitas de borrego. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan. Y en 200 y 300 metros levanto las avionetas de diferentes calibres. Manejo las metralletas. El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo. Maestro en la pista chica, además muy precavido. Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido. Y el narcotráfico. Al enfrentarse civiles armados y fuerzas federales la mañana de este martes, al menos 8 personas perdieron la vida en un incidente lleno de confusión y miedo, dado que los hechos se suscitaron en diversos puntos del poniente de la ciudad. La balacera se recrudeció en los centros comerciales de la colonia Las Fuentes, Plaza Real, donde un contingente de policías federales chocó a balazos con un grupo de civiles fuertemente armados. Con los datos de la Fiscalía General, en los tres primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón, que empezó a gobernar en el 2006, murieron en el país unas 15.000 personas por este tipo de causas. Aunque algunos periódicos aseguran que la cifra supera a los 17.000. Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Cártel de Sinaloa, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, Vicente Carrillo Fuentes, Ramón Arellano Félix, Alfredo Beltrán Leiva, Heriberto Lazcano, son algunos cárteles y algunos nombres de capos. Entre civiles y fuerzas federales aquí en Reynosa, hubo bajas, hubo muertos en ambos bandos. A la balacera ocurrida se unen incidentes aislados ocurridos en la fronteriza ciudad de Miguel Alemán y también en la ciudad de Monterrey. Desde Reynosa, Tamaulipas, Miguel Turriza, MX24 Noticias. De 20 y de 50 empecé a vender cristal. Cuando me metí a lo grande, por poquito y me chingaban. Era un clavo de 6 libras que hasta cemento llevaba. A mi destino llegué sin que lo impidiera nada. En una casa lujosa, la merca se descargaba. Se pasaba un expedition, por la feria se lanzaba. Pasaba más de media hora y mi feria no llegaba. De pronto 6 tajos negras la casa tenían rodeada. También varios Crown Victoria, ya me cargó la chingada. Un saludo pa' Pirro y Panchito, y arriba la presa de Rosario. Y vámonos pa' Modesto a las carreras de caballo, Tacuache. Mírense todos al suelo, los agentes nos gritaban. Y como perros rabiosos, carros y casas rastreaban. Empiezan a interrogarnos, pero nadie dijo nada. Sería que no tenía nervios o por el churro de mota. Después de tantas preguntas, los narcos me la pelaban. Las llaves y mi cartera, los agentes me entregaban. En una Durango verde, yo de sangre me alejaba. Me la pelaron los narcos y me fui tras de mi lana. Recuperé las 6 libras y los mandé a la chingada. Has escuchado un nuevo programa de Tierra Ocupada. Emilcar, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Primero, porque no he hecho periodismo. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años vivo con un podcaster de élite. Te lo perdono. Nunca podré trabajar en la COPE. Escucharemos podcast. No me comprendes. ¡Soy un podcaster! Nadie es perfecto. No seas perfecto. Ama el podcasting. Ven a Madrid y compruébalo por ti mismo. Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013, Madrid. JPod.es.